Lista de defensores asesinados en 2020. Fuente ONUDH. Homero Gómez González, 13 de enero en Ocampo, Michoacán. Benito Peralta Arias, 21 de febrero, Texcoco, Estado de México. Isaac Medrano Herrera Avilés, 23 de marzo, en Jiutepec, Morelos. Juan Zamarrón Torres, 1 de abril, Bocoina, Chihuahua. Adán Vélez Lira, 8 de abril, en Actopan, Veracruz. Eugi Roy Martínez Pérez, 7 de mayo, San Agustín Loxixa, Oaxaca. Tomás Martínez Pinacho, 24 de agosto, en Ánimas, Trujano, Oaxaca.